Cuando hablamos de varones y mujeres, quizás esa división entre estas dos categorías es la única que divide a la población del mundo exactamente en dos. Y en Argentina en particular, además, varones y mujeres heredamos por igual cuando nuestros progenitores fallecen. Sin embargo, esa igualdad en la herencia no se manifiesta en la igualdad de propiedad en el campo, donde en general las mujeres cedemos esa titularidad y el manejo a nuestros hermanos varones o nos marginamos de la producción, y eso hace que la mejor salida para una mujer rural sea la de formarse mucho mejor que un varón, y de hecho eso se reflejó en el último censo de población, porque una mejor formación implica también conseguir un trabajo mejor en algún centro urbano cercano, en el pueblo, una ciudad. Esta migración cultural que hacen las mujeres cediendo ese espacio a los varones también tiene sus consecuencias en el despoblamiento rural. Y por lo tanto, creemos, y hay algunos estudios alrededor de ese tema, que en la medida en que en el campo no haya mujeres, cada vez también va a haber menos población porque hombres jóvenes que quieran formar una familia no van a encontrar ni mujeres en el campo, ni mujeres que ya, ni mujeres que quieran volver en general, obviamente siempre hay algunas, porque desconocen la tarea del campo, porque en el campo a veces la vida es más dura, porque las mujeres que emigraron a la ciudad ya tienen una vida hecha ahí y están muchas veces haciendo una carrera profesional o laboral. Y no siempre están dispuestas a renunciar a eso para volver al campo. Por lo tanto, pensar en que las mujeres también tienen derecho a tomar decisiones en el campo, a ejercer su profesión en el campo, a profesionalizar el trabajo de la mujer en el campo, va a ayudar, también va a colaborar, va a definir eso junto con otras cuestiones que tienen que ver con mejorar también la infraestructura en el campo, a el repoblamiento rural.